Miércoles de la sexta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: "Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes". Palabra del Señor. Jesús habla del Espíritu Santo, del envío que hará del mismo desde el cielo, luego de la ascensión. Este Espíritu que, entre otras finalidades, tiene la de recordar a los apóstoles y a la iglesia entera las palabras de Cristo. La doctrina de Cristo nos llevará a la verdad completa, dice hoy el Evangelio, a la verdad de Cristo completa. Faltan 10 días para celebrar Pentecostés. Creo que una buena manera de prepararnos es reflexionar en torno a los dones del Espíritu Santo, que son siete, como ustedes saben. Primero, digamos un poco qué son los dones, para qué están los dones del Espíritu Santo. Porque uno podría decir, bueno, pero no alcanza con la fe, con tener fe. ¿Por qué además de fe o además de esperanza, caridad, que son las tres virtudes más importantes, las virtudes teologales? Fe, esperanza, caridad, porque además son necesarios estos auxilios, los siete dones. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del don o de los dones? ¿Para qué están? ¿Cómo tenerlos? ¿Cómo adquirirlos? Son necesarios, por supuesto que son necesarios, porque la fe sola no alcanza. De hecho, uno se da cuenta, por la propia vida y por la vida de los demás, que aunque tengamos fe, hay cosas que no comprendemos, incluso de la misma fe, que aunque tengamos fe, somos dubitativos muchas veces con respecto a ciertas decisiones, no sabemos qué hacer, qué elegir, que aunque tengamos fe nos damos cuenta que por momentos somos muy débiles, muy flojos a la hora de dar testimonio, por más que tengamos fe y tengamos esperanza y tengamos amor a Dios y estemos en gracia de Dios, aún así nos reconocemos imperfectos. Entonces vienen los dones para fortificar todo ese organismo sobrenatural del cristiano, para mejorarlo, para perfeccionarlo. Vienen los dones del Espíritu Santo para que podamos obrar, no solamente con fe, obviamente, pero al modo divino. Esa es la definición del don. El don hace que podamos vivir, obrar, actuar al modo divino y no al modo humano. Porque en nuestras obras, por más que sean obras hechas con fe o hechas en gracia de Dios, hay mucho de humano, mucho cálculo humano, a veces demasiado razonamiento, mucha especulación, duda, miedo. Bueno, hay mucho de humano en lo nuestro. Y tenemos que obrar al modo de Cristo, el hombre Dios. Tenemos que movernos al modo divino, vivir al modo divino. Cristo era conducido, dice el Evangelio, por el Espíritu Santo. Él era conducido por el Espíritu Santo. Y así también nosotros, el ideal cristiano es ser conducidos, que podamos ser conducidos por el Espíritu Santo. Los dones, algún autor usó una imagen para entender mejor lo que es el don, la imagen de la bandera desplegada en el barco. Vieron que los barcos tienen sus velas, que las despliegan, las abren, sobre todo cuando hay viento, en la dirección del barco para aprovechar el influjo de ese viento, de ese soplo, y remar menos o avanzar más rápido en ese recorrido. Bueno, los dones son como siete velas. Las velas de nuestra alma, las velas de nuestra vida espiritual. La barca es la imagen de nuestra vida, la vida de fe, que todos profesamos. Y los dones son como esas velas, que tienen que estar las velas abiertas. Porque en un momento sopla el viento, y hay que aprovechar la fuerza de ese viento, esa energía eólica. Los dones son esas siete velas. Cuando tenemos los dones, para tener los dones hay que estar en gracia de Dios. Esa es la única condición. Cuando tenemos los dones, tenemos las velas desplegadas del alma para poder recibir el soplo del Espíritu Santo. Con lo cual los dones son las disposiciones del alma que nos ayudan a recibir las inspiraciones, las mociones, también se dice, los soplos que nos da el Espíritu Santo, para de esa manera avanzar más rápido en la vida espiritual. Porque si no, todo cuesta más, todo es más trabajoso. Es como aquel que tiene que, en el barco, remar sin la fuerza del viento, sin ayuda externa. Y usamos la expresión, la estoy remando solo, la estoy remando en dulce de leche, también decimos, ¿no? Es decir, el remarla sin este auxilio exterior en la vida espiritual cuesta mucho, es cansador, fatiga, y hasta podríamos incluso decir, bueno, basta, abandonar, por tanto trabajo, por tanto cansancio. Otra imagen es la imagen también de un radar, el radar que está abierto y capta las emisiones, la información que le viene. Bueno, dos imágenes, ¿no? Particularmente me gusta más la imagen de la vela y el barco. Nos disponemos a recibir los dones, entonces, y así aprovechar del soplo del Espíritu Santo cuando Él quiera soplar en nuestra vida. cuando Él quiera iluminarnos, cuando Él quiera instruirnos, cuando Él quiera motivarnos, aconsejarnos, darnos fortaleza, necesitamos de estas disposiciones del alma, de estos dones del Espíritu Santo. Uno de estos, hoy hablamos de uno, es el don de consejo. Es la vela, el don de consejo, es esa vela abierta para recibir una moción del Espíritu Santo o un soplo del Espíritu Santo, que son los consejos. El don de consejo mejora una virtud llamada la prudencia. Miren ustedes que hay cuatro virtudes, además de las tres teologales que recién dijimos, hay otras cuatro que puede tener cualquier persona, incluso una persona no creyente, aunque de modo limitado, ¿no? Pero puede tenerlas. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Por la prudencia sabemos obrar del modo mejor en el momento oportuno, hacer la mejor acción en el mejor momento, digamos, así podríamos definir la prudencia. El prudente hace lo que tiene que hacer, hace lo mejor que tiene que hacer en el momento exacto. Se da cuenta que ahora las circunstancias están dadas para obrar, para actuar, o para hablar, o para no hacerlo. Y entonces, como percibe el prudente este contexto y sabe cuál es la mejor obra a hacer, la hace, o se abstiene de ella si considera que lo mejor es no hacerla. Bueno, el don de consejo del Espíritu Santo perfecciona, mejora la prudencia, porque la prudencia, como todo lo humano, también tiene sus límites, como recién dijimos. Necesitamos de este auxilio exterior, de este viento exterior, de esta fuerza exterior. La persona que tiene el don de consejo tiene abierta la vela para que cuando Dios le aconseje algo a hacer, la persona con el don de consejo capta ese consejo, lo recibe, se da cuenta que viene del Espíritu Santo y actúa rápidamente conforme al consejo que le dio Dios. La persona que tiene el don de consejo es muy, pero muy prudente porque percibe esa sugerencia o ese consejo de Dios y dice, Dios quiere esto y lo aplica sin dar tantas vueltas. Actúa conforme al consejo de Dios o al consejo del Espíritu Santo. Y no da vuelta, lo hace. El Espíritu lo aconseja o la aconseja y él o ella rápidamente actúa en función de ese consejo que le ha dado Dios. Y lo hace también con una finalidad que es la salvación, porque cuando Dios nos aconseja lo hace porque nos quiere salvar, ¿no? Para salvarnos en última instancia, o para ayudar a otros. Es muy importante el don de consejo, porque a veces uno se da cuenta que hay situaciones difíciles, complejas en la vida, que no sabemos qué hacer. Tengo, por ejemplo, que elegir entre dos cosas buenas, o tres cosas buenas, y las tres son buenas, y ¿qué hago? ¿Qué elijo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si todas son buenas. Bueno, pero habrá una que es mejor, habrá una que es la que Dios quiere. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, tengo que pedirle el consejo al Espíritu Santo. Que Él me ayude a discernir, a ver cuál es la voluntad de Dios. Hay que pedirle consejo a Él, en primer lugar. Un cristiano, un católico, tiene que pedirle consejo al Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente a veces hay que pide consejos a otras personas o va a buscar a otros lados consejos y no al Espíritu Santo? Gente que no sé, que va a buscar consejo a un mundano o a una mundana. Entonces, no sé, está mal en su matrimonio con su marido y va y le pregunta a su grupo de amigas, todas mundanas, ¿qué hago? ¿Ustedes qué me aconsejan? Por supuesto, ¿qué le van a aconsejar? Mirá, si la cosa no va, si la cosa no funciona, sepárate. O el grupo de amigos, también mundanos. ¿Y qué le van a aconsejar? Y le van a aconsejar de manera mundana. Y sí, mirá, si la cosa no va. La vida no se hizo para sufrir. Se hizo para gozar, para pasarla bien. La vida es una sola, aprovechala, separate. No, no, un cristiano, un católico tiene que pedir consejo primero al Espíritu Santo y después a gente de fe. O gente que pide consejo, no sé, a un brujito o a una brujita. Resulta, padre, que acá en el barrio hay una señora, hay una brujita, ¿vio? Que ella te aconseja porque te tira las cartas o te lee las manos, te aconseja. Eso sí, hay que dejarle un dinero después, ¿no? Bueno, es decir, hay que pedir consejo al Espíritu Santo. En primer lugar, y en segundo lugar, a gente de fe. La persona que tiene el don del Espíritu Santo, el don de consejo, no solamente recibe el consejo de Dios y obra conforme a él, sino que además puede aconsejar después a otros. Es un buen consejero hacia otras personas, aquel que tiene el don del Espíritu Santo. El don de consejo. Aconseja bien al resto. Recibe el consejo del Espíritu y sabe aconsejar a las demás personas. Los santos, hay santos en donde esto se ve clarísimo, por ejemplo, Santa Juana de Arco. Es impresionante cómo recibía el consejo del Espíritu Santo. Y ella, sin poseer conocimiento del arte militar, hacía los planos de las operaciones militares. Y esto dejó pasmado a muchos expertos en el arte militar, a muchos capitanes. Cómo esta pobre mujer, Santa Juana de Arco, sin tener experticia, era capaz de diagramar estrategias militares, dirigir tropas. ¿Y eso de dónde lo aprendió? ¿En qué academia lo aprendió ella? El Espíritu Santo. Santa Teresita, siendo tan joven, recordemos que murió muy joven, a los 24 años, fue capaz de guiar espiritualmente, hacer como de acompañante espiritual o guía espiritual a las novicias. Ella fue designada maestra de novicias. Algo tan difícil en la vida de los religiosos, guiar los primeros pasos en aquellos que entran a la vida religiosa, los novicios. Bueno, ella, siendo tan joven, pudo hacerlo de manera magnífica. Lo hizo con un acierto exquisito. ¿Cómo? Si no tenía experiencia, si ella era muy jovencita, ¿cómo pudo guiar a otras personas? El don de consejo tenía. Santa Catalina de Siena, esta muchacha de la Toscana, analfabeta, que era consejera del Papa. ¿De dónde le venía esa sabiduría, ese consejo? ¿De dónde? Si ella no había estudiado de su vida de fe, de su vida de gracia, de estar en sintonía con el Espíritu Santo. Que podamos, en esta preparación a Pentecostés, tener la vela abierta de nuestra alma para recibir los consejos que nos quiere dar el Espíritu Santo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.